imposible, ¿eh? Esta canción. ¡Eso! Eres la chiquilla que se enamoró de mí, sin importarle que yo era un poco mayor. Tuve que explicarle que no la podía amar. Tenía solo para dar un amor de amistad. Pero ella se enamoró. No importa que sea mayor, quiero su amor. Este fuego de amor me quema por dentro y me deja el alma sin aliento. Si ella supiera que este fuego de amor me quema por dentro y me deja el alma sin aliento. Tuve que explicarle que no la podía amar. Tenía solo para dar un amor de amistad. Pero ella se enamoró. No importa que sea mayor, quiero su amor. Si ella supiera que este fuego de amor me quema por dentro y me deja el alma sin aliento. Si ella supiera que este fuego de amor me quema por dentro y me deja el alma sin aliento. Amor, amor. Pero ella se enamoró. No importa que sea mayor, quiero su amor. Sin aliento.